Aquel día, Marta y su pequeño hijo Juan fueron al supermercado a realizar la compra de la despensa. Juan ese mismo día cumplía 7 años, así que se adelantó en las filas de la tienda y tomó un pequeño pastel y lo llevó hasta su mamá, quien estaba haciendo fila para pagar las compras. Al contar el dinero, Laura se dio cuenta que no tenía más dinero para comprarle a su hijo ese pastel para festejar su cumpleaños. Por más que buscaba y buscaba en su bolso, solo encontró unas monedas que no eran suficientes para pagarlo. Con profunda tristeza, le explicó a su hijo que no podían llevar el pastel, pero le dijo que regresarían pronto en cuanto tuvieran dinero. Juan, en su interior, de sobra sabía que eso no pasaría, pues su condición económica no estaba nada bien desde hacía ya varios años. En esa fila estaba también una joven, quien pacientemente esperaba para pagar su cuenta, mientras escuchaba atenta el diálogo entre aquella madre y su pequeño. La cajera desplazó el pastel hacia un lado y solo realizó el cobro del resto de la mercancía. Laura tomó con una mano la mercancía y con la otra la mano de su hijo, y salieron de aquella tienda. Pero Juan, con la mirada hacia atrás, veía triste aquel pastel que no pudo llevar consigo a su casa para compartir con sus hermanos. Cuando caminaban por la acera camino a casa, aquella joven los alcanzó. En sus manos traía el pastel, y con una rodilla al suelo, se lo entregó a Juan. «Creo que alguien cumple años hoy. ¡Felicidades!», dijo aquella joven. Laura le prometió que le pagaría algún día ese noble gesto, pero la dama le contestó que eso no era necesario, pues Dios ya lo había pagado. Felices continuaron camino a casa, mientras Laura se preguntaba, ¿quién habrá sido aquella bondadosa joven? Los años pasaron y Juan creció, y con un gran esfuerzo estudió hasta convertirse en un brillante médico muy reconocido en toda la ciudad. Aquel día, una llamada entró a su celular. Era del hospital donde laboraba. Había ingresado una señora al área de emergencias para ser atendida. Necesitaba una inmediata operación. Juan se dirigió al hospital, llegó apresurado y se preparó para entrar al quirófano, donde aquella señora se encontraba dormida. Juan notó algo familiar en aquella mujer, pero no le puso mucha atención. Pasó una semana y Juan volvió para analizar y poder así dar de alta a aquella señora, quien le dijo muy preocupada que había sacado un crédito para poder pagar la operación, pero que necesitaba 2 días más para poder tenerlo. Juan, mirándola a los ojos, la reconoció, y con una sonrisa solo dijo, «No se preocupe, ya Dios lo ha pagado». Gálatas 6:7 nos dice, «No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Toda buena obra que hagas en esta vida, hazla de corazón, da con alegría y sin esperar nada a cambio, porque Dios te lo ha de recompensar. Si no es aquí en la tierra, lo hará en el cielo. Así que sembremos la buena semilla que nos haga cosechar los buenos frutos de la vida». Voz Beluna.